Y bueno, el reclamo que se hace desde todo el sector es justamente el nuevo plan técnico, al menos no se ve que en el corto plazo podamos resolver. Yo, si quieren, no participo nada más de la red de la red AMAR con el equipo de legislaciones, pero nuestro colectivo también integra las redes de Farco y se está sumando la Mutual Conexión en el sector cooperativo. Esto lo aclaro porque somos uno de los pocos casos que pertenecemos a ambas redes. Y siempre pensamos que la construcción de red, la construcción con otras emisoras es parte de la razón de ser de nuestro colectivo, y por eso siempre con mayor o menor ímpetu y con mayor o menor trabajo y coincidencia siempre estuvimos aportando en esos espacios. Cierro acá si le damos, y cualquier cosa, si surgen temas, discutimos. Bien.